Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Consiguió su primer ascenso allá en los años 20. Y bueno, pues hablaremos también del que fue nuestro primer gran capitán, el primer jugador emblema, ¿no?, insignia que tuvo el Hércules. Hablo de Manolo Maciá. Por otra parte, también comentaremos el próximo partido que jugamos este domingo. El partido que será ante el filial de Zaragoza, el Deportivo Aragón, ¿no?, me parece que se llama ahora. Y que bueno, que puede ser crucial para nuestro entrenador. También hablaremos sobre eso, sobre si la cabeza de Siviero pende de un hilo y cuán grueso o fino es el sello. Y por último, pues comentaremos como siempre nuestros patrocinadores y las novedades de la Asociación Herculanos, en concreto pues lo que hizo el Heracles este domingo. Me acompañan conmigo Miriam González, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y también mi buen querido Javier Rubio. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Esto es Hércules y punto. En la técnica está Juanma Sepúlveda y comenzamos. Bueno, chicos, pues volvemos a perder. Llevamos, si no me corregís, 6 puntos en otros tantos partidos, ¿no? 6 puntos de 18. El domingo volvemos a perder, un partido en el que seguramente tenemos más ocasiones, ¿no?, de los últimos, ¿no?, del último contra el Cornellá, por ejemplo, la segunda parte contra el Badalona. No obstante, seguimos sin hacer gol, ellos también tienen ocasiones, ellos sí que meten la suya y acabamos perdiendo otra vez más. ¿Qué os parece? Sí, poco más se puede añadir, ¿no? Cuando tienes ocasiones no la metes y el otro equipo sí que la mete, pues al final acabas pagando y con muy poquito le hacen mucho daño al Hércules, porque al final, sin ser un gran partido, yo creo que lo estamos hablando antes de empezar, posiblemente sea uno de los mejores partidos que ha hecho el Hércules fuera de casa esta temporada, fuera de casa seguro, y esta temporada prácticamente también, porque al final la balanza de ocasiones para el Ebro y para el Hércules estaba muy igualada y cualquier equipo se podía llevar la victoria, tanto que los porteros, tanto Falcón como el portero del Ebro, fueron los mejores del partido para mí. Cada uno tuvo 3-4 intervenciones muy buenas y lo que pasa que el Ebro tuvo una ocasión, hay un barullo en el área, para variar el Hércules no atinó en ese despeje y acabó llevándose la victoria, pero al final el partido estuvo muy igualado y se pudo caer para cualquier equipo, pero el Hércules está en esa dinámica tan mala que cualquier cosa ya va en contra. Sí, eso también nos demuestra dónde está el listón, ¿no? Si este ha sido el mejor partido de la temporada que hemos hecho fuera, que pues posible, ¿no? A lo mejor salvando el día del Alcoyano, ¿no? Pero, y fue un partido, digamos, bastante igualado, ¿no? Un partido no muy brillante ante un equipo de mitad de la tabla, para abajo y tal, que no metes ningún gol, ¿no? Y acabas perdiendo, pues también te dice que, bueno, que esta temporada algo está fallando, ¿no, Miriam? Sí, es una situación que preocupa. Yo el partido no lo pude ver, pero sí que es verdad que luego miras la clasificación y te asustas, ¿no? Al principio comentábamos que, bueno, pues que era el principio, que había que dar tiempo, que había que tener paciencia, pero cuando ves que hay equipos con 10 puntos más que tú y que estás muchísimo más cerca de la promoción del descenso que la del ascenso, pues te empiezas a preocupar, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Ahí está el problema. Ahí es donde yo creo que radica la gran preocupación que tenemos todos, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que puedes agarrarte a eso, ¿no? Que queda mucha temporada, que a lo mejor el equipo va mejorando. De momento no vemos muchas señales de mejora, ¿no? Quitando a lo mejor algún día concreto, ¿no? Como el día del Elche. Que ese día, más allá de que se jugara bien o mejor o peor, sí que es verdad que es un día en el que los jugadores sí que parece que se lo dejaron todo, ¿no? Pero claro, el problema es que es eso, es que ya estás a 10 puntos del primero, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, claro, a ver cómo recuperas eso, ¿no? Por mucha temporada que quede. Ese es el problema, que mientras esperas y das tiempo, vas perdiendo puntos de los que luego te acuerdas. Y yo, respecto al partido del Elche, pensaba que esa derrota, que bueno, nos fuimos todos tristes, pero con una idea de que el Hércules había cambiado, ¿no? De que algo había cambiado y algo había mejorado. Yo pensaba que iba a ser el punto de inflexión a pesar del resultado para que el Hércules volviera a tirar para arriba, pero bueno, ya han demostrado que no. Veremos a ver qué pasa este finde. Yo creo que en un poco de inflexión sí que fue ese partido, porque sí que vimos, a diferencia del último partido que fue fuera de casa, contra el Cornellá, un partido bastante distinto en el que el Hércules, sin hacer un juego brillante, sin poner un gran atractivo ofensivo en el campo, sí que llegó, creo, ocasiones, y si alguna de esas ocasiones hubiese entrado para adentro, pues el partido habría cambiado. No fue un partido como el de Cornellá, que se limitó a esperar un fallo del rival a ver qué pasaba. Ese día sí que, contra el Ebro, sí que llegaron ocasiones, y ese balón de Pepelu no va al palo, va para adentro, pues al final cambia un poquito. Lo que pasa que en ese momento el Ebro tampoco estaba jugando bien en su campo, pero se encontró con ese gol y ya la confianza le hizo defender bien y tener alguna contra. El Hércules no acabó de encontrar una jugada que le diera más confianza en el partido y al final también la ansiedad de verte abajo pues ya también te puede, y ya la desesperada es imposible cuando todo en un campo tan pequeño todo el equipo rival se mete en el área de defender. Es prácticamente imposible cuando no eres un equipo que tenga mucha clarividencia en ataque. El tema es que no es un partido del que nos fuéramos, por mucho que sí, que a lo mejor el Hércules hizo algo más que en Cornellá, o bastante más que en Cornellá, no es un partido del que nos fuéramos pensando que el resultado era una gran injusticia, ¿no? Como no. El día del Elche, ¿no? El día del Elche sí que nos fuimos todos a casa pensando, oye, pues por lo menos teníamos que haber empatado, ¿no? Y haber forzado la prórroga. El domingo es que es verdad que el Hércules tiene sus ocasiones, ¿no? Pero el Ebro también, ¿no? El partido puede haber acabado 0-1 y puede haber acabado 0. Falcón, como tú bien dices, salva unas cuantas. Entonces, claro, es un partido que además a mí me confirma algunos errores, ¿no? Que vi incluso el día de Elche, que probablemente ha sido el mejor partido de la temporada. Seguimos sin saber defender los balones aéreos. El gol nos lo hacen en un saque de banda, y además en un saque de banda que el delantero rival remata casi en área pequeña, ¿no? Delante de las narices de Falcón. Y luego seguimos sin meter un gol al arco iris. No tenemos jugadores, quitando Chechu, que es el único que cuando coge el balón me inspira cierto peligro. Y a lo mejor Pepelu de falta, pero claro, si dependes de que el medio centro mete una falta, tampoco es eso sostener gol. No tenemos un jugador que diga, cuando la va a pillar este, va a tirar y va a ser peligro y va a hacer peligro y tal. No, no me inspiran nada de peligro. Se la dan a Carlos Fernández, por ejemplo, y busca un compañero en vez de buscar portería. Se la dan a Moja y no se atreve tampoco a, fíjate la que falló contra Elche, no, el Badalona, ¿no? Que no se atrevía, ¿no?, a tirar a portería, ¿no? Siempre buscaba regatear a todos, ¿no?, y empujarla, ¿no? Entonces, claro, un equipo no puede ascender si no tiene gol, ¿no? Si no tiene jugadores que de verdad inspiren peligro al rival, ¿no? Metiendo un gol por partido como mucho, es que así no se puede ascender. ¿Sabes qué pasa? Que me llama la atención que hay mucha gente que dice, no, si estamos jugando mejor, no, si tenemos muchas ocasiones. Me acuerdo el día del Elche, ¿no? Hemos jugado muy bien, pero a mí no me sirve que juguemos bien o que tengamos muchas ocasiones y luego de 20 ocasiones no metes ninguna o metes una. Yo prefiero que no juegues tan bien y que tengas dos ocasiones, pero tengas dos tíos que esas dos ocasiones te las aprovechan. Eso se llama ser un equipo competitivo y no lo somos. Entonces, yo que, no lo somos, que digan que hemos tenido muchas oportunidades y si esta hubiera entrado ya, pero es que no ha entrado. No ha entrado y has perdido. Entonces yo creo que eso ya son excusas y hay que ir mirando una solución. Sí, y el tema al que nos podemos agarrar, ¿no?, los más optimistas, de decir, bueno, pues todavía queda mucho tiempo, hay que mejorar y tal, ¿no? Podemos intentar ver señales de mejora donde de la nada, ¿no?, donde es difícil verlas. Pero claro, el problema es que ya el entrenador está muy discutido, ¿no?, hasta el punto de que, bueno, ahora hablaremos sobre si este puede ser el último partido de Sibir o no. Esa es la pregunta que hemos hecho esta semana en Twitter. Entonces, claro, si el proyecto salta por los aires ya en septiembre o en octubre, hay que empezar de cero otra vez. Por lo tanto, todo esto de que tenemos que mejorar, de que se tienen que ir habituando al sistema de Sibiero y tal, puede ser que no, puede ser que haya que partir de cero desde el principio, ¿no? Entonces, a mí me cuesta ser optimista, ¿no?, a estas alturas de temporada, cuando hemos empezado tan mal y el equipo no transmite ninguna pequeña mejoría, ¿no? Los errores los sigo viendo, ¿no?, partido tras partido, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa del todo es que al final, ¿cuánto influye el entrenador en que te marquen un gol en un saque de banda? Porque al final entiendo yo que un entrenador les dice, oye, atentos, este campo es pequeño. Yo creo que sí influye, ¿eh, Javi? Yo creo que sí. Porque pero estamos viendo que fallan en balón parado. ¿Cuántas temporadas seguidas hemos fallado en el balón parado al final? Pues, mira, te voy a poner el ejemplo de un entrenador que no era ni mucho menos santo de mi devoción. Pacheta, que jugábamos un pimiento con él. Por lo menos a diferencia de Sibiero, tenía una defensa sólida y no nos metían este tipo de goles. Pacheta empezó el equipo por la defensa, digo, que no nos metan goles y a partir de ahí intentemos jugar a algo. Lo segundo no lo consiguió nunca, pero por lo menos era un equipo serio, ¿no? Era un equipo serio y de hecho creo que conforme ese equipo se ha ido alejando, ¿no?, de los postulados de Pacheta y tal, es cuando se ha ido empezando a defender peor. Quiero decir que yo sí que creo que es algo del entrenador. Yo creo que se pueden trabajar mejor o peor en los entrenamientos las jugadas a balón parado, las jugadas aéreas y tal, y me da la sensación de que no se están trabajando nada, porque ya no solamente es que nos meta un gol el Elche de córner el miércoles y que otra vez ahora el Ebro nos meta el domingo, es que el Elche, todo el peligro que tuvo contra el Hércules fue siempre de córner, no hizo nada más, pero es que ganó el partido así. No, sí, está claro. A ver, llega un momento que tú no puedes ahora tirar a todos los jugadores, obviamente. El que siempre acaba acaba pagando los platos rotos es el entrenador. Y sí que es verdad que hemos visto a Siviero, que ha tomado muchas veces muchas decisiones que no hemos compartido y que no estamos de acuerdo. Y yo creo que va siendo el momento de tomar una decisión, y la más fácil y la más normal es prescindir de él y buscar a alguien que, pues bueno, pues que aporte algo más al equipo o que los motive más. Porque también hemos visto a los jugadores, salvo en el partido contra el Elche, hemos visto a los jugadores con una actitud que no era de salir a morder el césped y llevarse los tres puntos. Sí, es verdad, eso es verdad. Bueno, pues nada, la verdad es que, en fin, es un desastre para mí, porque es que ya serían 7 temporadas seguidas, ¿no? Cambiando el entrenador a mitad de temporada, y encima es que me da la sensación de que cada vez no lo cargamos antes, ¿no? ¿Pero qué haces? Sí, ¿no? Llegados sí, a este punto, claro. Si sigues esperando, sigues perdiendo puntos. Sí, lo que me entristece no es la solución a mitad de temporada, que la veo normal, ¿no? Me parece, lo que me entristece es que sería el séptimo proyecto inicial de temporada que fracasa, ¿no? Uh-huh. Y claro, es que cuando ya fallas 7 de 7, a lo mejor no es culpa del entrenador, ¿no? A lo mejor hay que mirar más arriba, ¿no? A los que se encargan, ¿no? De formar el equipo. Yo miraría más que más arriba, miraría como club, porque estabas hablando tú antes de Pacheta, y Pacheta tenía el equipo muy arriba, pero no jugaba bien y la gente no le gustaba. Y en cuanto el equipo de Pacheta hubo un partido que no ganó o empató, ya se le criticó por jugar mal. Al final, esa vuelta del mercado de invierno, en el que había mucho ruido, que si entraba uno, que si salía otro, desquició un poquito el equipo y el equipo cayó, pero tampoco es que tuviera una caída tan pronunciada en función de lo que hemos visto las tres temporadas después. Como la de Teveneno. O sea, que en ese momento ganábamos y nos daba igual. No, no nos daba igual. Queríamos jugar bien, queríamos ganar goleando y siendo un equipazo. Al final, ahora ya con ganar hemos llegado a una situación que con ganar, como sea 0-0 y en el último minuto un gol de córner, nos vale. Sí, es verdad. Es curioso la transformación que hemos vivido en esta, no sé, que no han pasado más de 3 años en este de Pacheta a Siviero. Es tener la soga al cuello, ¿no? Es estar leyendo noticias continuamente en prensa, de que si subasta, de que si UEF, de que si no ascendemos a segunda, de que esto se puede ir a Ferlamar. Y entonces, pues yo creo que es un poco por eso, ¿no? Que ya nos vale ascender sea como sea. De todas formas, yo también quiero recordar que Pacheta, cuando tenía el equipo líder, ganando partidos de manera bastante churresca, ¿no? Con goles en propia puerta, cosas así, no era discutido. Sí que había cierto run a lo mejor, pero vamos, nada que ver con lo de Siviero ahora. Cuando Pacheta empieza a ser discutido es cuando ya empieza a perder partidos. Si no recuerdo mal, a Pacheta lo destituyen estando en promoción de ascenso, pero estaba cuarto ya. O sea, había pasado de primero a cuarto, ¿no? La tendencia era bastante negativa. Bueno, en fin, vamos a hablar de cosas un poquito más agradables, ¿no? Vamos a hablar de los cachorros de la cantera del Hércules, porque afortunadamente en el Hércules hay más equipos que el primer equipo. Y bueno, Miriam, cuéntanos, ¿qué hicieron los chavales este fin de semana? Bueno, pues la verdad es que últimamente el primer equipo, como hemos estado comentando, no nos ha dado muchas alegrías, pero los chicos del Juvenil B este fin de semana han ganado 0-4 en Villena. No está mal. Y el Juvenil A, bueno, perdía 0-1 frente al Elche, un resultado que además nos recordaba bastante al de Copa del Rey. Y los que que nos tienen bien, bien, bien contentos son los chicos del Hércules Promesas, que la verdad es que están demostrando mucho, no muchísimo. El sábado ganaban al Petrelense, con 2 goles de Diego, que dejan al Hércules una semana más líder. Y bueno, pues este fin de semana juegan en Calpe, así que desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo y seguro que nos regalan una temporada de 10. Y por cierto, hoy he estado hablando con Mario Tadeo, que es uno de los jugadores del Hércules Promesas, y bueno, pues hemos estado hablando un poco de las sensaciones del partido, ¿no? Y nos comentaba que el equipo está muy bien, que tienen un gran grupo, y además decía que bueno, de momento el objetivo es meterse en promoción y luego conseguir el ascenso, así que ojalá sea así, porque en lo que llevan de temporada están demostrando que estos chicos valen y mucho. También hablábamos del filial y bueno, pues hemos estado comentando lo que ya sabemos, ¿no? Que está un poco olvidado por la afición del Hércules y que tampoco los tienen mucho en cuenta los medios de aquí de Alicante, así que bueno, pues es algo que intentaremos cambiar desde Hércules y Punto, dándoles un poquito más de voz. Y bueno, pues también les mandamos un saludo muy fuerte, que sé que nos están escuchando, tanto los jugadores como sus familias, así que mucha suerte y seguro que vamos pronto a verlos jugar. Pues sí, la verdad es que sí, ayudaría mucho también, por supuesto, que tanto el primer equipo como el filial ascendieran, ¿no? Porque yo creo que merecen estar, ¿no? Al menos en una categoría superior, ¿no? A la que están. Yo recuerdo cuando descendimos de primera, que fíjate que era un verano bastante depresivo, ¿no? Acabamos de descender, que el Hércules B se clasificó para la promoción. Me parece recordar que estaba en preferente también, ¿no? Y se clasificó para la promoción a tercera. Y bueno, yo recuerdo gran parte de la tribuna del Rico Pérez en el partido de ida de la promoción, llena. A ver, no llena toda la tribuna, evidentemente, pero bueno, seríamos unos 800, 900, ¿no? En aquel. Quiero decir que si el filial responde, yo creo que el herculanismo, y hay una llamada al herculanismo y tal, yo creo que sí que se pueden conseguir su apoyo, ¿no? Es una pena que no se les vea mucho, ¿no? Que no se les dé difusión, porque esos chicos tienen mucho que demostrar y mucho que dar, y que también es una pena que el Hércules no cuente con esos chavales, ¿no? Porque ellos sí que tienen ganas, ellos sí que tienen motivación, salen al campo a morder el césped, ¿no? Y bueno, seguro que poco a poco sí que los van teniendo más en cuenta y la gente va a verlos. Yo, en relación a lo que decía David, recuerdo ese partido que el Sol le separó del ascenso a tercera el Elche, que había formado un equipo con jugadores jóvenes, pero tenía como 3-4 jugadores de 28 años que le dieron ese plus de pozo para conseguir el ascenso. Además, un Hércules que tenía varios jugadores que habían llegado a este año a la cantera, que se hizo una apuesta importante, jugadores también de la casa como Pepe Sellés, que era el capitán por aquel entonces, Sergio Moya, que entrenaba con el primer equipo. Y además, creo que, si no me falla la memoria, creo que en Elche, en Torrellano, que jugaba el ilicitano, se perdió 3-0. Y luego aquí fue 2-0 que con el Elche sacando balones, porque yo me acuerdo que fue ese partido, como decía David, con la tribuna bastante llena. Uh-huh. Y a nada se quedó el Hércules de pasar esa ronda contra el filial. Otra vez un resultado tan negativo. Pues este año sí, este año toca. ¿La primera eliminatoria fue contra el Requena, puede ser? A tanto ya no me acuerdo. Yo me acuerdo contra el Elche, por lo llamativo de los dos resultados, sí. El derbi por ascender, que la afición del Elche también, creo que vino también la afición del Elche, que se les ubicó en el Quesito Sur y vino gente a animar a su filial. Así que, bueno, también intentar recuperar un poquito esa cultura, ¿no?, de derbi. El ilicitano también está en tercera, tener un derbi, un mini derbi en categorías tercera división, incluso, ¿por qué no?, segunda B, sería también muy bonito. Yo creo que sí, además yo creo que ese tendría su público, de verdad, un mini derbi, como tú dices. Yo recuerdo de pequeño ver algún, bueno, no tan pequeño, hace poco coincidieron en segunda división el Castilla y el Barça B, ¿no? Y sí que tuvo su público aquel partido, no era un partido más. Porque al final estás viendo lo que puede ser en 5 años el derbi, sí, porque al final estás viendo, sí, las futuras promesas de los dos equipos y tiene su gracia, ¿no?, ver cómo se está enfrentando ahora y por qué no a los 5 años decir, pues hace 5 años nos enfrentamos cuando éramos jugadores de 18 años. Está claro, está claro. Bien, pues hablando de regional, también tenemos que comentar lo que hizo el Heracles este fin de semana, que debutaba en casa, el equipo que recordemos que patrocina la Asociación Herculanos. Y bueno, pues hay que decir que perdimos, además por lo visto fue una derrota justa, fue ante el Racing Praia San Juan, que si no me equivoco creo que es candidato al ascenso, por lo tanto pues era un rival bastante complicado, se perdió 0-2. Y bueno, pues el sábado que viene el Heracles tiene una nueva oportunidad, ¿no?, de conseguir sus primeros puntos. Será ya la tercera jornada de la segunda regional del grupo de aquí de Alicante. Y bueno, será en mi barrio, además. Será el sábado a las 7 y será contra el San Blas, el equipo donde yo crecí. Y será, por supuesto, en el Polideportivo San Blas. Así que cualquier aficionado, cualquier amigo de la Asociación Herculanos, del Heracles o del Hércules que quiera ver el partido, pues el sábado a las 7 en la Ciudad Deportiva San Blas. Aprovechamos para recordar también que este es el programa de la Asociación Herculanos y que cualquier persona que quiera abonarse a la Asociación Herculanos, pues es tan fácil como meterse en www.asociacionherculanos.net, rellenar un simple formulario y ya será parte de, bueno, pues esta gran familia de casi 200 personas, que lo que nos une es eso, ¿no?, el amor que le tenemos a este equipo. Oye, pues estoy yo pensando que el sábado no es un mal día para ir a ver al equipo, ¿eh?, porque tampoco coincide con el Hércules que juega domingo, o sea que... Y el Lucentum que juega viernes. ¿Has visto? O sea que tenemos fútbol sábado, domingo y baloncesto viernes. Oye, no está mal. Tienes un fin de semana completito deportivo. O sea que la verdad es que la oferta deportiva de Alicante poco a poco va teniendo efecto. Está muy bien. Todo me sabe a ti. Bueno, Javi. Comerte sería... Bueno, Javi, pues nos vas a contar por qué te gusta tanto la cafetería Charoc. Sí, porque hoy he venido un poquito con hambre. Llega el primero aquí al programa, lo estaba llegando y digo, estarán ya todos allí esperándome, pero no. Y he llegado tan pronto porque no me ha dado tiempo a merendar, entonces he venido con un poquito de hambre. Pero, a partir de ahora ya sé lo que voy a hacer para no pasar un poquito de hambre aquí en el programa, porque la verdad es que las horas se van haciendo ya un poquito duras y luego hasta que llegas a casa pillas el partido. Y se pone de mal humor cuando tiene hambre. A mí un día casi me muerde. Me ataca. Pillas el partido de Champions empezado y hasta que no acabe no te puedes concentrar para cenar algo, así que a partir de ahora ya no me va a pasar más. ¿Y sabéis por qué? Cuéntanos. Porque antes de venir aquí voy a pasar por la cafetería Saloc a merendar. Sí. Magnífico. Es buen plan, es buen plan. Hombre, ¿qué plan mejor puede haber que pasar por cafetería Saloc y luego un programa de Hércules y punto? Oye, pues lo podríamos preparar allí. Pues sí, sí, sí, no es mala idea. Además, conociendo a los dueños, conociendo a mi querida Ana, la madre de un compañero mío de colegio, como ya conté un día aquí, nos van a atender con un cariño y un aprecio fantástico. Oye, pues el que se quiera apuntar, yo voy a ir. Así que el que se quiera apuntar, que le espero en la calle Padre Recadero de los Ríos 26. Y además, lo bueno es que si cambiamos de fecha el programa, ¿no? Podemos ir, porque como abre todos los días, no tenemos ningún problema para ir a ese... Problemas de calendario no vamos a tener, chaval. Así que nada, ya sabéis que cuando no me encontréis, que llegue tarde al programa, ya sabéis que me podéis encontrar en Cafetería Shalok, en calle Padre del Recadero de los Ríos 26. Bueno, saberlo. Si queréis apuntaros, yo os dejo que os vengáis. Si pagas tú... No, iba a decir que si invitéis vosotros, sí. Nah, si no. Tengo que pagar yo, ya más complicado. Ahí tenemos un problema, alguien tiene que pagar, ¿eh? Bueno, David, lo echamos a suerte y seguro que gana David, para pagar. Sí, con la suerte que yo tengo no me extrañaría. Cafetería Shalok. El sabor y el amor, la verdadera pasión. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Bueno, pues estamos una semana más, ¿no? Con mi sección favorita, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cómo está la actualidad, casi lo que más me gusta es venir aquí a hablar de historia, ¿no? Un martes más. Bueno, antes de comenzar con lo mío, ¿no? Antes de remontarnos a épocas pasadas y todo eso, quería anunciaros que hoy estoy muy, muy contento. Y... Se te nota, se te con nota. Razón ha dicho que iba a invitar en la cafetería a Salud. La verdad es que hoy tengo algo que celebrar, sí. Ah, amigo. No te voy a engañar, sí. Además, en fin, se podía decir que hoy estoy un poquito menos enfadado con el Hércules que ayer, ¿no? Porque bueno, hoy puedo anunciar que el proyecto que yo capitaneo, ¿no? Que ya he hablado alguna vez de él, ¿no? Alicantepedia.com, la enciclopedia web, ¿no? Donde intento rescatar toda la historia de Alicante, incluido el Hércules, como no podría ser de otra manera. Hemos llegado a un acuerdo con el propio Hércules, con el propio club, y a partir de ahora vamos a caminar juntos de la mano para eso, para intentar rescatar, ¿no? Y poner en valor la historia, ¿no? La casi centenaria historia que tenemos, ¿no? Que tiene el Club Blanquiazul. Y bueno, pues a partir de ahora a estar todos atentos a redes sociales, tanto del Hércules como de Alicantepedia, a la página web del Hércules, porque siempre que haya una efeméride, siempre que haya un día importante, ¿no? De la historia del club, tenemos por ejemplo la fundación del Hércules, la fundación oficial, ahora dentro de poco, pues ahí hay que dar reflejada y me alegro mucho de que por fin, después de tantos años de abandono, el Hércules apueste, ¿no? Por recuperar, ¿no? Y por poner en valor la gran historia que tiene. Y bien, pues hablando de historia, vamos a remontarnos a los años 20, vamos a seguir por donde lo dejamos el otro día. Si no recordáis mal, el otro día hablamos de que en el año 27 el Hércules absorbió a un equipo desaparecido llamado el Natación, que era el principal equipo de la ciudad. Y bueno, pues se quedó en una situación en la que el Hércules tenía que ganar, ¿no? El puesto de ser el gran equipo de Alicante, ¿no? Y bueno, pues precisamente el rival que tenía el Hércules para que le pugnaba, ¿no? por este puesto honorífico y popular, no era otro que el propio Alicante, el Alicante Club de Fútbol, ¿no? Con el que luego años después volvería a pasar una cosa parecida, ¿no? Eso ya lo conocemos nosotros, ¿no? Que el Alicante, pues, subió, aprovechando una época de horas bajas del Hércules, subió a segunda B también. Y realmente nos peleó, ¿no? El puesto de primer equipo de la ciudad. Que al final fue pues nosotros quien ganamos aquella pequeña batalla. Y bueno, pues remontándonos al año 28, claro, pues pasó lo mismo exactamente que pasó en la década de los 2000. ¿Qué equipo es el que se quedó al final, ¿no? Como con el corazón de los alicantinos, ¿no? Pues el primer equipo que ascendió. La gran batalla de ambos era ser los primeros en ascender. En aquel momento todavía no existían las ligas nacionales, solamente se jugaban competiciones regionales, y tanto el Alicante como el Hércules estaban en la segunda división regional del Campeonato de Murcia, así que todos los esfuerzos eran para, primero, para quedar el uno por encima del otro, y segundo, para intentar ascender antes que el equipo rival. Bien, en la primera campaña no se consiguió ascender ninguno de los dos, sí que es verdad que el Hércules queda por encima del Alicante, y eso le vale para, en la 29-30, por primera vez, cuando se hace la primera competición de tercera división, el Hércules es inscrito, el Hércules le llaman para que juegue en tercera división, y al Alicante no. Por lo tanto, ya estamos un escaloncito por encima, ¿no? del equipo rival. No obstante, tampoco se consigue ascender aquel año. El Hércules tiene una gran ocasión para conseguir el ascenso. Llega a la última jornada dependiendo de sí mismo, pero con una proeza un poco complicada, ¿no? Tiene que ganar 5-0 al Lorca. Y bueno, pues esto nos recuerda un poco a las frustraciones actuales, ¿no? Pues se le consigue ganar al Lorca, pero se le consigue ganar por 4-0. Es decir, que nos quedamos a un mísero gol de poder ascender a Primera Regional. Y bueno, pues otro año más que pasamos en Segunda. Aquel año, el Hércules, aunque no consiga ascender, también consigue otro mérito, hasta en aquel momento inédito, que también le hace diferenciarse un poquito del Alicante, que es que juega una competición a nivel nacional, aunque todavía no es oficial, sí que es amistosa, estoy hablando de la Copa Amateur, y consigue un gran triunfo, consigue llegar a la final de la Copa Amateur. Claro, era el primer gran logro del Hércules a nivel nacional, ¿no? Y por lo tanto, aunque ahora nos parezca que una competición amistosa, una competición no oficial, no es una cosa importante y tal, en aquel momento sí que fue muy gordo, sí que tuvo mucha presencia en prensa y tal, y sí que creó mucha afición, ¿no?, para el Hércules, porque por primera vez los alicantinos en mucho tiempo veían que un equipo de fútbol competía a nivel nacional, no un equipo de fútbol de Alicante. Y bien, pues aquella final se pierde con polémica contra el Gijón, el actual Sporting de Gijón, por 3-2. El Hércules sigue compitiendo por intentar ascender y por fin se consigue. En la temporada 30-31 se consigue ascender a Primera División Regional. Ya que no sabéis, fue un partido que se gana 2-1, el partido en el que se consigue el ascenso, penúltima jornada. Ya que no sabéis contra quién, a qué equipo se le gana 2-1. ¿Contra el Elche? No. Vaya. Contra el Alicante. Toma. Precisamente. Está poco atento a la sección hoy. Digamos que es el partido que ya confirma, ¿no?, que la superioridad del Hércules sobre el Alicante. Y bueno, el que nos convierte en el principal equipo de la ciudad. Y bien, pues siguiendo la tradición también, hoy vamos a recordar a un histórico jugador del Hércules, también un poco de la época, remontándonos a los años 20, años 30. Concretamente, Manolo Maciá llegó al Hércules en el año 30. Precisamente, él fue parte del ascenso que acabamos de relatar. Él fue parte del partido contra el Alicante, ganamos 2-1. Y del primer ascenso del Hércules a Primera Regional. Y bueno, pues el gran mérito de Maciá es que llegó a convertirse en el primer gran capitán, seguramente, que tuvo el Hércules, ¿no? En el primer jugador insignia, el primer jugador querido realmente, ¿no?, por la afición. No ya querido, sino que la afición lo identificó, ¿no?, como un gran ídolo local. Manolo viene de Santa Pola, Santa Polero, y llegó al Hércules de la mano de su hermano. Llegaron los dos juntos, junto con su hermano mayor José. Lo que pasa es que su hermano no llegó a triunfar en el Hércules, ni mucho menos tanto como lo hizo Maciá. Y bueno, pues fue una época en la que ya el Hércules empezó a jugar en tercera división, ya en categoría, en competiciones nacionales. Y bueno, pues Maciá era defensa, era central zurdo, y destacó tanto que lo intentó fichar el Real Madrid. El Real Madrid, que ya era un grande de la época, ya había ganado sus primeras ligas. Y bueno, pues esto es amor al club, ¿no? Y lo demás son tonterías. Maciá rechazó la oferta del Madrid. Y bueno, como os podéis imaginar, aunque no se pagaban los sueldazos que se pagan ahora, aún así iba a cobrar mucho más de lo que cobraba aquí en Alicante, ¿no? Y bueno, pues Maciá quiso quedarse en el Hércules. Y bueno, pues tampoco le fue mal, tampoco fue una decisión muy desacertada, ya que consiguieron, con el equipo capitaneado por Manolo, consiguió ascender a primera, ¿no? Por primera vez en la historia del equipo alicantino. Y bueno, pues tuvo la mala suerte de que al año de estar en primera estalla la guerra civil, y aquí viene una historia, la historia de Maciá con la guerra civil, que yo diría que es casi de película. Maciá era republicano y bueno, pues va a luchar en el bando republicano, y bueno, seguramente estuvo en el frente de Cataluña, de Aragón, del País Vasco, ¿no?, en el norte de España. Y bueno, cuando ese frente fue vencido, ¿no?, por el ejército franquista, por el bando nacional, como muchos, pues Maciá se escapó antes de ser capturado, antes de ser preso y posiblemente fusilado, se escapó hacia Francia. Estuvo un tiempo exiliado en Francia, allí jugó en el Niza. Son las únicas temporadas en las que no juega en el Hércules, porque no puede volver a España, ¿no?, porque en España el fútbol está paralizado, y probablemente si viene pues se lo carga, ¿no?, o lo meten en la cárcel. Juega en el Niza 2 temporadas. Y claro, se acaba la guerra y Maciá quiere volver, pero está lógicamente bastante asustado de que si vuelve, a ver qué consecuencias va a tener, ¿no?, para él. Entonces él contacta con el entonces presidente, no es el presidente oficial, pero sí es el que pone la pasta, por lo tanto es el que manda, ¿no?, de la época de Hércules, que es Renato Bardín. Renato Bardín es una persona con bastantes influencias y le consigue hablar con las autoridades locales, con las autoridades políticas, para que Maciá pueda volver al Hércules, pueda volver a Alicante, mejor dicho, sin sufrir represalias, ¿vale? Sin en principio tener que ir a la cárcel, ¿no? Y poder ejercer su vida como tal y como la dejó, su trabajo y todo, ¿no? El problema es que, claro, era una España, la de la posguerra más dura, más inmediata, muy complicada, ¿no? Era una España en la que un bando acababa de vencer a otro y todavía había mucho odio, ¿no? Y bueno, pues Maciá pues tenía sus enemigos por haber sido republicano, y nada más llegar, hay un vecino de Santa Pola que le acusa de haber participado en la quema, en el incendio de la iglesia de Santa Pola. La iglesia de Santa Pola, como tantas, se quemó durante la Guerra Civil. Bueno, este denunciante nunca aportó pruebas, ni dio con ninguna evidencia, pero bueno, con el hecho de que Maciá era republicano, pues era más que suficiente para que fuera culpable, ¿no? Y fue condenado a la cárcel. Fue condenado a la cárcel y durante una temporada Maciá tuvo que estar en la cárcel. No podía entrenar, no podía jugar los partidos fuera. Solamente le dejaban salir uno de cada dos domingos para jugar los partidos en casa. Y aún así jugaba, aún así era titular porque era gran capitán. Era el jugador insignia de la afición. Pero fíjate lo que tuvo que ser, ¿no? Para el hombre que no podía ni entrenarse ni nada, ¿no? Y solamente le dejaban salir uno de cada dos domingos para jugar. Bueno, afortunadamente aquello duró un año aproximadamente. Luego ya por fin le liberaron. Y bueno, pues Maciá vuelve a ser el jugador importante, nunca dejó de serlo, ¿no? El jugador importante del Hércules, se sigue jugando en Primera División. Y resulta que en su horizonte aparece el Barça. La historia se repite, ¿no? 10 años después. El Barça quiere fichar a Maciá porque está destacando mucho, está jugando en Primera, ¿no? Y además el Hércules acaba de descender a Segunda División. Y era el momento propicio, ¿no? Que el Barça vio para traérselo. Y Maciá vuelve a rechazar a un grande de España. Maciá rechaza al Barça y se quiere quedar en el Hércules en Segunda División. Y bueno, pues gracias a eso consigue ascender otra vez el Hércules a Primera. Se retiró poco después con el haber de 16 temporadas jugando en el Hércules. Eso es una barbaridad, ¿eh? 16 temporadas y no fueron más por culpa de la Guerra Civil. Ahora alucinamos porque Peña lleva 8 temporadas en el Hércules. Este tío aguantó 16 años. 16. Y bueno, pues ya al final de su vida, pues cuando se retiró del fútbol, pues se volvió a su pueblo, ¿no? A Santa Pola. Siguió siendo hérculano toda la vida, como es evidente. Y abrió un negocio de alumbrados marítimos, de farolas para barcos, ¿no? Sabéis que en Santa Pola hay una gran tradición pesquera. Y bueno, pues la empresa de Maciá era la que solía iluminar los barcos por la noche cuando salían a faena. Y bueno, fue también amigo de Santiago Bernabéu, que veraneaba mucho en Santa Pola. Y bueno, pues hasta los años 80, si no recuerdo mal, ¿no? Que ya falleció Maciá, pues siempre fue un gran herculano y siempre fue historia, ¿no? De primer gran capitán que tuvo el Hércules. Did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night we've been together. Bueno, pues esto es Hoy Radio, el programa de la Asociación Herculanos, Hércules y Punto. Son las 8 y 2 en el 91.4 de FM. Y bueno, porque es época de momento de volver a la actualidad. Y quiero, Miriam, que me cuentes una tienda que está muy de actualidad. Es en Sport, ¿no? La tienda de deportes de Alicante. Pues sí, ahora que ya se han acabado las vacaciones, volvemos a empezar con la rutina y es el momento de volver a hacer deporte. Además, ahora ya el calor se va yendo. Así que os voy a decir uno de los secretos para estar a gusto mientras, bueno, pues mientras corremos, jugamos al fútbol, al baloncesto o al pádel. Y el secreto, como bien has dicho, es SN Sport, donde podemos encontrar material deportivo, equipaciones a precios muy competitivos, casi de fábrica, y que además son distribuidores oficiales de diferentes equipos alicantinos, ayuntamientos y diputación. Así que chicos, que veo que tenéis muchas ganas de poneros a hacer deporte, sobre todo por la cara que acaba de poner Javi, apuntad su dirección y número de teléfono, porque es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Así que apuntad la calle Médico Pascual Pérez número 20, muy cerquita, por cierto, de Alfonso el Sabio y la Plaza del Acuario, y su teléfono es el 965-23-807-46. 965-23-807-46. Ayer estuve y la verdad es que es una barbaridad. Ahora igual en Twitter pondremos la foto de lo que te has comprado. Pues compré una plaquita que este jueves podréis verla, porque los que somos tan vagos como yo, que no hacemos deporte, también podemos comprar trofeos y comprar placas en SN Sport. Y ahora en Twitter pondremos una foto de todo lo que tienen ahí en el mostrador, que es una auténtica barbaridad. Bueno, chicos, pues nada, el momento de volver a la madre de Cordero, momento de volver a nuestra triste realidad. Vamos a hablar ahora del partido del próximo domingo contra el Deportivo Aragón, ¿no? Que es el filial del Zaragoza, que ahora se llama Deportivo Aragón. Y hablar de Siviero, de si este puede ser el último partido o no. Y bueno, pues queremos conocer la opinión de la afición, porque precisamente hemos hecho una pregunta bastante directa, ¿no? Se podría decir esta semana. Hemos preguntado que si la afición cree que va a ser el último partido de Siviero en el Hércules. ¿Y cómo ven el equipo en general? Javi, ¿qué opina la afición? Bueno, pues hay un poquito de diversidad de opiniones. Yo pensaba que la gente va a ser más clara en torno a sí, pero hay alguno que sigue apostando por la continuidad y por un poquito de paciencia. Pirata Rojo nos dice: creo que hay que tener paciencia y si se va alguien que sea el que ha montado esto. Tenemos un equipo de desechos y salvo Juli, no da la talla. Rubén Abril, por su parte, dice: incurrir en el mismo error, echarán a Sevilla en casa, perderemos contra el Villarreal B y lo chacarán a que el nuevo míster no ha tenido tiempo. Francisco Gutiérrez, arroba Fran Tabarca, dice: la situación del Hércules es preocupante desde el día del Olot, que muchos no quisieran verlo, es muy distinto. Vamos directos al abismo. El Marqués del Pau, por su parte, dice: toma de decisiones, todos nos equivocamos, pero no todos afrontamos los problemas igual, que no pierdan más tiempo. Arroba Jandro HCF dice: paciencia, en este club no existe esa palabra desde tiempos inmemorables. Pues la verdad es que esto va un poquito en relación a lo que decía, a lo que comentaba David antes de esa... devorar entrenadores, ¿no? Del Hércules. Sí, sí, seis seguidos, y vamos a por el séptimo. Seis temporadas en las que no acabaría el entrenador. Santi dice: creo que la situación económica nos obliga a mantener a Siviero, aunque venga otro míster, si no metemos la que tenemos, mal vamos. En relación a la falta de gol del Hércules. Rubén dice, arroba Rub10ser: creo que ayer ya era tarde, no porque no haya tenido tiempo para remontar el bono, sino porque no se confía en el míster desde la dirección técnica. Arroba en la grada azul dice: Siviero, dimisión. Todo lo que ha hecho hasta ahora han sido malas decisiones. Fuera ya. Tevenator 2. Ya nos conocemos la película. Bueno, directo. Tiene, tiene sentido del humor, por lo directo, menos. ¿No? ¿Eh? Decías que la pregunta había sido directa, pues la respuesta sí, no puede ser más directa. A mí me ha quedado clarinete, sí. U Izquierdo dice: ya lo tendría que haber sido el de hoy, por ese partido ante el Ebro. Manolo Piera, por su parte, dice: ojalá un cuerpo técnico, incluido director deportivo, que dure al menos un lustro, que definan un modelo realista de cantera y darles tiempo. Paciencia. Arroba Tadeo Mario 22 dice: creo que cantera hay. En el HCFB, en el Hércules B, hay jugadores muy, muy interesantes. Es un equipo con potencial de tercera división jugando en preferente. Bueno, ya lo comentaba Miriam antes, ¿no? El equipo líder, jugando bien, ganando, y eso que tiene el problema de las bajas, que muchos jugadores del filial suben al primer equipo. Sí, que por cierto, tengo que hacer un apunte. Como os he comentado que nos estaban escuchando, también nos han escrito ahora y nos decían, bueno, pedazo de programa, que bueno, nos quería felicitar, así que les damos las gracias otra vez, y dice que nos volveremos a ver en la tribuna del Rico Pérez, así que ojalá así sea, buena señal sería. Bueno, ojalá, muy cariño, ojalá jueguen esa promoción de ascenso en el Rico Pérez. Y por último, Julián dice: pienso que debería estar fuera ya desde la jornada 1, y también parte de la plantilla, porque veo falta de compromiso. Bueno, esas son las sensaciones un poquito de la afición, y más o menos yo creo que nosotros estamos también relacionados con esto, ¿no? Con estas opiniones que va diciendo la gente. Sí, yo quería comentar algo respecto a lo que opina, que lo he oído decir muchas veces, ¿no? Que aquí en Alicante tenemos poca paciencia, ¿no? Y que sí, eso puede ser malo para el equipo. Sí, yo estoy de acuerdo que tenemos poca paciencia. En el primer punto estoy totalmente de acuerdo que la afición de Alicante, del Hércules, no tiene paciencia. Pero es que yo creo que eso es normal. Es lo que hace un equipo que sea más grande, ¿no? Si aquí toleramos estar con 6 puntos en las primeras 6 jornadas, cuando el objetivo es ascender, estar a mitad de la tabla para abajo, seríamos un equipo mediocre, ¿no? Tenemos que por lo menos hacerles ver, ¿no?, a los entrenadores, a los jugadores, que si no rinden, no es que no pase nada, ¿no? Es que no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Y entonces, yo, volviendo al tema del entrenador, yo, de los últimos 6 entrenadores que hemos echado, a lo mejor el caso de Pacheta se podría discutir, ¿no? Pero en general, yo es que no creo que estén mal destituidos ninguno de los 6. Ninguno, en ese momento, no estaban haciendo bien su trabajo ninguno de los 6, ¿no? Vuelvo a decir que a mí lo que más rabia me da es eso, ¿no? Es que estemos fallando el proyecto inicial desde el principio de temporada, 6 años seguidos, ¿no? Más que el hecho puntual de que tiremos al entrenador, ¿no? O que sea un problema de que tenemos poca paciencia. Y bueno, pues una vez más parece que el entrenador está en la cuerda floja, que el Deportivo Aragón puede ser el juez de Siviero, de Gustavo Siviero. Hay que decir, como he comentado antes, que se trata del filial de Zaragoza, es el clásico Zaragoza B contra el que hemos jugado durante las últimas temporadas. Hemos tenido algún partido bastante agónico, ¿no? Recuerdo la primera temporada que teníamos que ganar, ¿no? El partido era la penúltima jornada, teníamos que ganar contra Zaragoza B, y en el minuto 70-75 íbamos 0-0 todavía, y marcó un gol Portillo, ¿no? Creo, si no recuerdo mal, fue el último de su carrera. Y bien, este año la verdad es que no le está yendo la cosa demasiado bien al Zaragoza B, no ha ganado ningún partido, creo que va a penúltimo, ¿no? Ha empatado 3, tiene 3 puntos. Y en fin, todo esto hace que todavía sea un partido más decisivo, creo yo, para el entrenador, ¿no? Porque si no se le gana al equipo que viene de penúltimo en casa, que todavía no ha ganado ningún partido, por mucho de que se pueda excusar, ¿no?, en que tengamos ocasiones como el día del Elche y tal, yo veo bastante complicado que Siviero no salga, ¿no?, del Rico Pérez. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues sí, es un partido totalmente decisivo, un partido que bueno, a mí me da miedo, ¿no? Ya como todos, porque con el Hércules ya nada nos sorprende. Eso juguemos contra, que juguemos, o que sea contra el Villarreal. ¿Verdad? O sea, fútbol, sí. Es que ya que vayamos, que juguemos contra el último ya me da igual, porque el Hércules siempre nos sorprende. A ver, bueno, tengo que decir que en este equipo está Rubio, que es un alicantino, ¿no? Que está allí y seguro que viene con demasiadas ganas de ganar y hermano de Carlitos, ¿no? De Carlitos, justo, que está en Polonia, sí, así es. Y nada, pues como siempre con miedo, sí que es verdad que bueno, pues que mira, he dicho la palabra miedo y a Javi se le ha caído el boli. Se me ha caído el boli, me he puesto nervioso. A ver, yo pues eso, yo ya estoy no pesimista, pero sí un poco realista, ¿no? Y viendo cómo vamos, pues no me sirve que el equipo vaya mal, que solamente haya conseguido 3 empates, sinceramente es algo que me da igual y pienso que no, este partido no lo vamos a ganar. Por una parte, pienso que puede ser bueno para que tomen por fin una decisión, porque había leído por Twitter, leí una conversación que si ganamos va a ser como una victoria fantasma, ¿no? Una victoria contra un equipo que tampoco es muy complicado, que sí, tampoco... alargar la agonía, ¿no? Claro, sí. Pero que luego, a fin de cuentas, luego dentro de 2 semanas lo van a tirar, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que esperar a ver qué pasa, pero... Yo la verdad es que estoy programado para querer siempre que gane el Hércules, ¿no? Independientemente de que pueda ser bueno o malo, ¿no? Para el entrenador, ojalá gane el Hércules y ojalá... No, está claro, yo no quiero que pierda, pero... Pero sea al final el entrenador mucho mejor de lo que nos pero está pareciendo. ¿Sabes que no quiero? Que ganemos, que dejen al entrenador y luego sí, pase no, otra no, vez sí, lo mismo. Sí, te entiendo, vamos perfectamente. A perder 3 partidos. Yo eso mismo lo vi el día de Leche. Digo, a ver si Leche nos mete un veneno y por fin tiran a Siviero y tal. Sí, pero bueno, ojalá el Hércules triunfe y sea con Siviero, ¿no? Y no tengamos que volver a tirar a otro entrenador. A ver, yo comparto lo que tú dices de miedo, ¿vale? Y comparto de miedo no porque me asuste el Deportivo, ¿eh? El Deportivo el Aragón, Hércules, ¿no? El Zaragoza, ¿eh? Sí, es por el tema de que si vamos primeros, segundos o terceros, estamos a 2 o 3 puntos del primero, incluso perdemos y tal, nos quedamos a 6. Bueno, no pasa nada, porque tenemos mucha temporada, estamos ahí compitiendo y tal, pues un tropiezo y ya está. El tema es que, claro, estamos a 10 puntos del primero y, claro, es que ahora ya no ganar es un desastre. Es un desastre porque haces una distancia al primero que a lo mejor ya es irrecuperable, ¿no? Entonces, claro, hemos convertido este mal comienzo de temporada, ha convertido a la rutina del Hércules en que ahora cada partido sea una final y cada partido lo veamos con angustia, ¿no? De que si no ganamos, ay, otra temporada perdida, otra temporada al carajo, ¿eh? A ver, yo estoy más confiado respecto a este partido porque yo creo que ante el Deportivo Aragón me parece que el Hércules sí que va a conseguir la victoria. Porque creo que lo único que podría hacer que el Hércules no le ganara al filial de Zaragoza en este domingo sería que el filial zaragocista jugara con la ansiedad del Hércules y aprovechara esa ansiedad por ganar y la necesidad de puntuar y de ganar ante su público a su favor. Pero me parece a mí que es un filial, no es un equipo como veíamos el año pasado el Valencia Mestalla, con 3-4 jugadores de más de 26 años, con mucha experiencia en el fútbol, son jugadores muy jóvenes y yo creo que... Poco curtidos, ¿no? A lo sí, mejor. Y no es un filial como, por ejemplo, era el Atlético Levante de Granero, un equipo muy defensivo, muy rocoso. No, es un equipo así abierto, alegre, como suelen ser los filiales que les gusta jugar al fútbol y yo creo que el Hércules este domingo sí que va a ganar, pero las sensaciones de esa victoria, de cómo ganen, van a ser muy importantes, porque yo creo que en un 1-0 de cualquier manera, a Siviero no le da crédito, porque su crédito está ya en números rojos. Necesita una victoria contundente y necesita salir con todo el domingo. Necesita apostar de inicio por Pepelu y Miñano, que son los que han funcionado tanto en césped natural como en césped artificial ante equipos que no te van a suponer ningún problema, porque hemos visto como Navarrete sí ha funcionado bien, pero contra Alcoyano y contra Elche, que son equipos que te han planteado problemas y que necesitabas alguien que sujetara ese centro del campo. Contra el filial, bueno, pues sí, son jugadores con calidad, pero a fin de cuentas va a ser el Hércules el que domine el partido. Si Juli no está para jugar, que salga 2 delanteros otra vez, yo apostaría otra vez por Nieto, pues en el extremo derecho. Me parece que cuando está saliendo de revulsivo lo ha hecho bien, contra el Elche jugó bien, contra el otro día, contra el Ebro, cuando salió tuvo un par de jugadas por bandas, se asoció bien con Juanjo, con Chechu, que jugaba por todos los lados. Y sobre todo porque yo creo que Moja, igual un paso por el banquillo no le vendría mal. El otro día vimos como en ante el Ebro le sustituyó Siviero y se fue muy cabreado. Tampoco es que el partido de Moja fuera un espectáculo de partido. No, no lo fue, no. No sé si el enfado era consigo mismo, con el cambio. Yo creo que jugando con 2 delanteros, con ese Pepe Lumiñano, al final tienes que salir con todo, te la tienes que jugar. Sabes que una derrota te va a mandar a casa, a Siviero me refiero. Una victoria por la mínima jugando mal también te puede echar a casa. Entonces no te queda otra que salir con todo a jugártela, porque ya lo has visto, contra el Badalona en la primera parte juegas con Pepe Lumiñano y es una primera parte muy buena. En la segunda parte te metes atrás, quieres amarrar un poquito, quitas a Miñano, metes a Navarrete y el equipo cambia. Al final ya has visto que jugando con eso te va bien y tienes que aprovechar esa situación y salir a marcar muy pronto para jugar a favor de marcador y no tener esa presión por marcar y por marcar y por marcar y que llegue el minuto 70 y tener que jugar a balonazos y sin encontrar ocasiones. Sí, yo entiendo lo que dices. No creo que una derrota, o sea, una victoria por la mínima, 1-0, incluso aunque sea robando de penalti en el último minuto y tal, no creo que eso vaya a acabar con Siviero. Creo que cualquier victoria le mantendrá. Pero sí que es verdad que el run-run seguirá. El run-run seguirá si no es una victoria convincente. Y bueno, pues hablabas de alineación y bueno, tú comentabas la posibilidad de sacar dos delanteros, ¿no? Si no está Juli. Es que estamos en una situación, no sé si compartís conmigo, el Hércules no crea goles, no es capaz de crear goles, incluso las pocas tramos en los que hemos jugado bien, el día del Elche, el día del Baladón a la primera parte, solo hicimos un gol, ¿no? El día del Ebro domingo pasado tuvimos algunas oportunidades y no eran capaces de meterlos. No hacemos goles, y un poco lo que yo comentaba antes, es que no tenemos jugadores que parezcan capaces de meter goles, y a mí a día de hoy me inspira más peligro Juli, que no es delantero específico, es media punta, que salir con dos delanteros, porque es que a ninguno de los delanteros le veo con la gracia de meter goles. En cambio, Juli es de los poquísimos jugadores que tenemos en plantilla que sí que le veo capaz de oye, sacarse un tiro, sacarse una jugada peligrosa, ser resolutivo, a fin de cuentas. Y cómo se le echa de menos, ¿eh? Sí, no sí solamente, demasiado. No solamente en calidad, sino la motivación que le da el equipo, el aliento que tiene, de verdad, es admirable. Sí, este no, a Juli no se le puede discutir que no se le ha entregado. Nada. Sí, juega todos los días con el esfuerzo del Elche, ¿no? Que pusieron todos el día del Elche. Y bueno, pues eso abrió el debate. O sea, sí, podemos decir, bueno, pues quitamos a Moja, metemos a Nieto, que sí, que tiene su lógica, porque sí que es verdad que a Moja, yo le he visto detallitos buenos y tal, pero tiene que aprender a ser más útil, ¿no?, para el equipo, ¿no? De momento a veces se meten regates que no sirven de nada y no aporta demasiado en ataque, ¿no? Y bueno, sí, a lo mejor Nieto aporta más, sabe meter más centros y tal, pero es que si no hay nadie que sea capaz de rematar esos centros. El único gol que hemos visto de un delantero es de Carlos Fernández, que remató un centro prácticamente sin portero, ¿no?, en el área pequeña, que oye, bien, hay que meterlos, pero es que lleva uno en 8 partidos, ¿no? Entonces, en primer lugar, os quiero preguntar, ¿cómo veis tan clave como yo a Juli, ¿no?, para este equipo en ataque? ¿Y pensáis que alguien más aparte de Juli Checho es capaz de meter un gol este domingo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Juli es indispensable en el equipo por la calidad que tiene, por la categoría que tiene, por el liderazgo que tiene. Y se nota una barbaridad cuando no está. La verdad que estaba siendo uno de los mejores del equipo y ahora que no está, se le echa mucho en falta y me está recordando un poquito la situación del año pasado con Chechu, ¿no? Que se lesiona, que vuelve, que se lesiona. Al final pierdes al líder del equipo y a uno de los jugadores que más peligro lleva. Pero yo creo que jugando con dos delanteros al final estás generando ocasiones, no sé, ocasiones grandes, ocasiones muy claras, pero estás llegando con peligro, teniendo dos hombres en el área, dos hombres que puedan cazar algún balón muerto. Y muchas veces que el Hércules llega a línea de fondo, estamos viendo cómo los laterales llegan a línea de fondo, ponen centros y el delantero o el jugador que está en el área va al desmarque al segundo palo y el balón va en primero, o él va al primero y el balón va al segundo. Teniendo dos jugadores yo creo que hay más posibilidades de marcar un balón así que caiga muerto. Y además, lo que decía de Nieto, ya no solo por los centros que pone, sino por ensanchar el campo, ¿no? Al final, juegas con Nieto, que es un jugador que se pega mucho a banda derecha. Juanjo Nieto, un jugador muy polivalente que puede arrancar, doblar, hacer diagonales. Sí, es verdad que Moja tiende más a ir al centro. Moja sí. Se va casi siempre al centro. Chechu vuelve también desde la izquierda hacia el centro. Entonces, si ensanchas el campo con Nieto, tienes más libertad por esa zona central. Con jugadores como Miñano y Pepe Lu, que ya les hemos visto especialmente Miñano, tienen tendencia a irse arriba y acercarse a la frontal del área. Con un jugador que ensanche el campo bien pegado a banda, al final obliga al lateral a fijar y no cierra tanto por ahí. Sí, y eso además viene muy bien siempre en partidos en casa, que juegas contra un equipo que va a venir a defender, ¿no? Porque vale que lo que tú decías, que el Zaragoza B no está entrenado por Granero, no nos pondrá a todos debajo del larguero, pero tampoco creo que juegue muy, muy al ataque, ¿no? Precisamente. A ver, tú dices que dos delanteros puede crear más peligro por un tema meramente numérico, ¿no? Si hay más gente arriba, pues habrá más posibilidades de meter gol, ¿no? De enganchar un centro y tal. Seguramente, sí. Lo que pasa es que yo hasta ahora, los pocos ratos que hemos visto jugar a los dos juntos, sinceramente, es que a lo mejor vosotros sí, pero yo no vi al Hércules más peligroso. Al revés, vi dos postes arriba que no hacían nada, ¿no? Sí que es verdad que no les hemos dado un partido de inicio, ¿no? Es que ahora mismo que yo recuerde, ¿no? Les hemos sacado siempre al final, cuando ya la situación estaba desesperada y necesitábamos un gol, ¿no?, de manera ya pírrica y tal, ¿no? A lo mejor dándoles un partido desde inicio, pues nos demuestran más cosas, pero de momento no les veo ni que aporten peligro, ni tampoco les veo complementados entre ellos, ¿no? Les vimos el Lorca, pero al final ese partido contra el Lorca Deportiva, Óscar Díaz empezó más tirado a banda izquierda. Luego sí, es verdad, ese jugador de inicio. Y el otro día contra el Ebro, que al final, bueno, poco se puede rescatar ese partido, porque al final eran muchos centros laterales, no eran jugadas de venir, de tocar. Bueno, yo les daría un partido de inicio jugando los dos de delantero, no uno en banda izquierda, uno en banda derecha, no, los dos de delanteros centros, con el equipo bien abierto, con Pepelu y Miñano por detrás, que eso tampoco lo hemos visto, Pepelu y Miñano con los dos delanteros. Uh-huh. Y sobre todo en el Rico Pérez, si ves que no te funciona el Rico Pérez, pues apague y vámonos, porque vas a jugar todos los partidos en ese estadio. O sea que no me vale la comparación del Ebro. Bueno, un partido entero en el Rico Pérez con ese centro del campo más creativo. Y si no sale, pues ya las alarmas, si ya estaban encendidas, estaban a media luz, ahora ya van a estar a tope y con la sirena puesta. No, y si te estás jugando el puesto, lo suyo es salir con todo lo que tengas. Lo que te está proponiendo es salir con todo, y yo creo que es lo que tiene que hacer un entrenador que juega contra un equipo que está en descenso en casa y que juega y que tiene la soga al cuello, que necesita ganar, y no solamente ganar, convencer, como tú dices, ¿no? Pero fíjate, el día de Lorca, tú lo recordabas, que salimos con esos dos delanteros. Yo recuerdo que ese día, Óscar Díaz creo que no tuvo ni una. Y Carlos Fernández sí que tuvo varias, pero las mandó al limbo, ¿no? Ocasiones muy claras, ¿no? Quiero decir que es que tienen que espabilar, tienen que ser más resolutivos, tienen que aportar más peligro, ¿no? O hacer temblar al portero y a la defensa rivales, porque es que hasta ahora no, en fin, no hay manera. Bueno, mira, me decías que tenemos más tweets, ¿no? Que más gente quiere sumarse al debate que estamos teniendo. Sí, pues justo ahora que estamos hablando del tema del partido de este fin de semana, nos llega un mensaje y nos dice que, bueno, pues que es un partido para Petja y Tarí, jugadores jóvenes. Los del Aragón, nos dice que corre como demonios y como diablos, con muchísima intensidad, así que nos comentan que bueno, que para este herculano, ¿no?, que nos acaba de escribir, lo ideal sería Tarí con Juli por detrás. Uh-huh. ¿Qué opináis? ¿Meteréis a Tarí? Es que yo le veo un poco marrón, ¿no? En un partido en el que el Hércules se juega tanto, hombre, ¿no? Meter a un chaval de titular. Yo no lo descartaba, ¿eh? Tarí debutó el año pasado, si no me equivoco, creo que fue su debut contra el Villarreal por la lesión de Nieto. Salió y marcó. Mm. Al final es un chico que no ha jugado mucho en segunda B, pero tiene el gol. O sea, está jugando y por inercia va marcando goles. Está con confianza, todo lo que toca con el filial ha marcado varios goles. Sí, será mucha diferencia de jugar en preferente a jugar en segunda, de todo lo que tú quieras. Pero es una persona que ya tiene el gol, ya tiene la portería fijada y está con confianza y le está entrando los goles. Pues al final, marcar un gol es igual en el Rico Pérez que jugando en el Samarán. Y tú también piensas la motivación que supone para este chaval, ¿no? De estar jugando en el filial, a verse jugando un partido, como tú comentas, decisivo, y que sabe que quizá tiene que dar más y tiene que demostrar todavía más. Entonces yo sí que le daría una oportunidad, aunque lo dudo muchísimo, obviamente, pero no sería mala idea, ¿eh? También depende de la personalidad, ¿no?, que tenga cada uno, ¿no? Porque Tarí que tendrá 20 años, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, hay muchos chavales de esa edad que los sacas en un partido en el que el Hércules está tan, tan necesitado, tan con la soga al cuello, y a lo mejor es un marrón, ¿no?, para ese chaval. En cambio, hay otros que no, hay otros que a lo mejor tienen una personalidad más, tienen más carácter, o tienen una personalidad más ganadora, y sí que son capaces, ¿no?, de demostrar, ¿no?, de aprovechar, ¿no?, esa oportunidad que les da. Claro, pero si no pruebas, tampoco si no le das la oportunidad al chaval a lo mejor le das la oportunidad y te demuestra más que otros, no, sí, y dices, joder, esto perdiendo el tiempo. Que hay que darle la oportunidad, estamos todos de acuerdo. Mira, lo que estamos debatiendo es si debería salir desde inicio o si simplemente tenerlo desde el banquillo, que es lo normal, ¿no?, a los chavales, ¿no?, y sacarles ya en la segunda parte. El otro día, contra el Ebro, al final acabó con todo el Hércules a la desesperada, salió con Óscar Díaz y con Carlos Fernández, y acabó jugando Tarí, que estaba en el banquillo. Cuando yo vi la convocatoria y vi que entraba Tarí, al final pensé, oye, pues si entra Tarí, que no estaba entrando, es posible que tenga en mente jugar con los dos de inicio, porque si no, no te llevas a otro delantero y debilitas a tu filial. Pero salió Tarí y estamos hablando de ocasiones claras del Hércules. Vale, al final no hemos hablado de esa jugada que fue penalti. No la pito el árbitro, pero fue penalti. Uh-huh. Sí, yo creo, al final... Yo creo que también. Tengo alguna duda, porque no sé si le dan la cara, pero yo diría que también. Yo creo sí, que fue penalti. Pero el caso es que ese disparo... ¿Cuántas ocasiones vimos claras de los delanteros que fueran con peligro? Pocas. Ese disparo fue de Tarí. Sí, salió por lo menos fue a puerta. La tocó el defensa, pudo pitar penalti, no lo pitó. Pero por lo menos iba a puerta. Si a lo mejor ese balón pasa, pues acaba siendo gol. Tiene esa portería fijada, yo creo que mínimo debería estar en el banquillo, además teniendo en cuenta el déficit de delanteros que tiene, porque al final tienes Carlos Fernández, Óscar Díaz, que ha llegado prácticamente sin pretemporada, qué menos que tenerlo en el banquillo, teniendo en cuenta que las convocatorias son de 18, que tienes, o sea, que no es que estés muy limitado y tengas un portero suplente, un centrocampista suplente, un defensa, y ya te quedas prácticamente con lo justo para formar un banquillo, ¿no? Tienes 7 jugadores para montar un banquillo amplio. Correcto. Pues sí, no, yo también creo que Tarí debería ir al menos convocado. Yo creo que eso está claro. Bueno, aquí quiero opinar hasta nuestro técnico, hasta Juanma Sepúlveda, que me manda un WhatsApp diciendo que el equipo no juega nada y Juli va sobrado por su técnica y por eso genera peligro. Pues la verdad es que tiene razón. Yo en este caso le tengo que estar con él, porque es verdad lo que comentábamos antes. Juli tiene algo que el resto no tienen, ¿no? Y no solamente tiene técnica, también tiene, se nota que es un jugador más experimentado, más curtido, ¿no? Y sabe crear peligro, ¿no? Cosa que Moja, por ejemplo, también creo que tiene técnica, pero de momento le cuesta. Bueno, pues para participar en este programa, lo hemos todo quien que ha querido lo ha podido hacer a través del Twitter, que es @hercules y punto. Y el logo que veis ahí en el Twitter, el fantástico logo que tiene este programa, que recordamos una semana más, que nos lo hizo el diseñador Raúl Aliaga. Y si quiere alguien contactar con él para hacer su logo en su empresa y contratarle, pues es tan fácil como mandarle un email a la dirección ruloaliaga@gmail.com. ruloaliaga@gmail.com. Iba a cerrar ya el programa, pero me recuerdan que no hemos hecho la porra todavía. Yo estaba evitando esta sección porque como nunca acertamos y acabamos gafando siempre. No, yo se lo estaba diciendo por signos a Javi, que por favor no vamos a gafar esto más. Claro, porque además él siempre dice el 3-1 y es que eso está gafado. O sea, es digno de hacer un exorcismo a este resultado. Pero no iba a decir 3-1 ahora, iba a decir otro resultado. No, mentira, lo tiene apuntado, lo tiene apuntado en el papel. Bueno, yo quería correr un tupido velo y no hacer esta sección. De todas formas, mira, te voy a dar una oportunidad de que le quites el 3-1. No, yo eso ya jamás diré, yo ese resultado. Bueno, pues empieza tú, a ver. Dime. Bueno, pues yo, venga, un 2-1 a favor del Hércules, por supuesto, y vamos a rezar para que así sea. Bueno, suenan los cuchillos del apocalipsis porque le toca a Javi. Di. Bueno, yo me lo pienso, pero Juanma ya no está haciendo gestos y si no me equivoco, si no cuento mal los dedos, es un 4-0 a favor del Hércules. Me imagino, vale. Otro resultado gafe, otro resultado gafe. Acaba de poner el equipo a parir, ¿no? Que no juega nada y ahora de repente vamos a meter 4. Pero el fútbol es así, ¿no? Al final son dinámicas, como metas una pronto te animas. El Hércules no hizo nada el año pasado y al Mallorca B le metió un saco de goles sin hacer prácticamente nada, y el Mallorca B tampoco era un equipo de los peores de la liga, así que... Está claro. A ver, dinámica, dime, ¿qué resultado le pones tú? ¿Qué resultado ha dicho Miriam al final, que estaba pendiente del de Juanma? 2-1 y añado el 3-0 de un herculano que está aquí súper pendiente del programa todo el rato en directo y también quiere participar en la porra, así que yo un 2-1. Vaya, pues yo iba a decir el 3-0, ya que me lo he quitado diré 3-1. No, por favor. No, te juro que iba a decir 3-0, pero ya que un oyente participa, pues le cedo el resultado. Pues ¿no? cambia, ¿no? Un 2-0, 1-0. Venga, 2-0. Bien, mejor. Vale. Pues yo voy a cambiar la historia, no la estrategia de esta sección. ¿Vas a invocar el contragafe? Sí, voy a decir 0-2. A ver si funciona esto ya alguna vez. ¿Sabes qué pasa? Que ahora que seguro, por decirlo, vas y aciertas. Quedamos 0-2. Mira, pues por lo menos me llevo algo, ¿sabes? O ganamos o me llevo a la prórroga, ¿eh? Por lo menos saco algo de este partido. ¿Pero hay premio al que acierte? Pues hombre, debería de haberlo, ¿no? Hay que hacer una clasificación hasta final de temporada. A ver quién acerta más. Jornada, pues uno puede tener suerte, pero el que gane, no sé, igual acertamos dos en toda la temporada. Y además aciertos, el resto le invitan a cenar. ¿Qué te parece? En la cafetería Saloc. En la cafetería Saloc, correcto. Hecho. Ya está. A mí me parece correcto. A partir de hoy, ¿eh? Pero sí, como sí. No vamos a acertar... No, a partir de hoy, porque no hemos acertado hasta ahora ninguno. No tenemos que remontarnos. Pero como no vamos a acertar ninguno, yo creo que cada uno se paga lo suyo. Bueno, tampoco bueno, mala idea. Escúchame, de aquí a la jornada 38 y más si jugamos playoff. No, algunos acertaremos, Javi, ¿no? Diciendo el 3-1 ese, ya te digo yo que no acierta ninguno. Voy a empezar a decir 0-0, que alguna vez acierto seguro. En fin, vamos a cerrar porque esto ya empieza a degenerar. La cosa es que ganemos este domingo, por favor, sea como sea, por lo criminal o por lo natural, pero que ganemos. Bueno, pues hasta aquí el sexto programa de Hércules y punto. ¿Cómo te hemos visto ahora disfrutar con la canción que está sonando, sí, eh? Sí, bueno, es que es un mito. Una pena que no se te haya podido ver la cara, porque es que ha sido digno. A mí esta canción me encanta. ¿Puedo hacer una pregunta con cierta maldad? Por favor. ¿Es casualidad que sea Serrat hoy? Por supuesto que no. Vale. Por supuesto que no. No es casualidad porque, bueno, que lo sepan los oyentes, cada día elegimos uno la canción de cierre, hoy me tocaba elegirla a mí. Y bueno, pues es una canción muy de fin de verano, todo hay que decirlo. Y bueno, pues Serrat también ha sido protagonista esta semana, como tú bien apuntas. Y bueno, pues quería hacerle mi pequeño homenaje a este pedazo de artista, ¿no? Uno de los mejores, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? De la historia de la música española. Habló Sabina, por cierto, de Serrat, sí, el sábado en Alicante, que fui a verlo, fue lo un sé, conciertazo y... ¿Estuviste en el concierto de estuve, Sabina? Estuve. ¡Qué envidia me das! Estuve, y este fin de semana me toca Melendi. Me encantaría haber estado, lo que pasa es que las entradas estaban por las nubes. Ya, cuando sí. Vi los precios dije, adiós Sabina. No me gusta tanto, ¿no? Lo escucho por la radio mejor. Bueno, pues bien, con Serrat esta semana terminamos el sexto programa del Hércules y punto, el programa de la situación herculanos para hoy Radio 4G en el 91.4. Y bueno, pues hemos hablado del partido del Ebro, hemos hablado de historia, por supuesto, de Manolo Maciá, del Hércules en los años 20, del primer ascenso. Hemos hablado también del partido que tenemos este domingo, que bueno, como comentábamos antes, pues no pensábamos que íbamos a estar ya jugando finales en septiembre-octubre, pero que por lo menos para el entrenador sí que parece que estamos en una final. Domingo a las 6, con el Deportivo Aragón, antes conocido como Zaragoza B, partido que puede tener consecuencias, y bueno, pues quién sabe si quizá pues también puede ser un punto de interés para el equipo. Me han acompañado, como siempre, los geniales, magníficos, fantásticos, Miriam González. Bueno, cuánto piropo, ¿eh? Muchas gracias. Es que esa verdad me pone muy bien. Ya vemos, ya. Y Javier Rubio. Cuánto piropo y además justificado, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues hasta la semana que viene con ese 2-0 que voy a acertar la porra. A ver, sí, es verdad. Dios te oiga esa parte también. Y bueno, pues el Hércules se ganará o perderá. Pero hay algo que se llama herculanismo que bueno, que eso no lo perderemos nunca. Y con esta idea, pues volveremos a vernos el martes que viene. Un saludo a todos los herculanos de bien. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras.